Una vez más le damos una cariñosa bienvenida, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que Dios le bendiga ricamente. Ayer hablábamos de la Gran Comisión. La verdad, las cosas que cuando uno menciona estos conceptos de comisión y Gran Comisión, efectivamente, no sé, incluso la palabra gran, podría haber otra más, ¿no es cierto? Otra expresión para decir que es una grandiosa, maravillosa, sublime misión que Dios nos ha dado. Porque estamos hablando de un concepto no de 80, 100, 120 años de vida, sino de una eternidad. Pero es que, ¿sabes? Yo creo que la comisión está esa gran comisión se relaciona al amplitud, a lo que nosotros debemos abarcar, porque claro, tenemos que pensar en el mundo entero. Por eso es una gran comisión, no es una comisión cualquiera, es una gran comisión. Tenemos que llegar al mundo entero con esta verdad y con esta noticia que significa la salvación y el gozo eterno. Y no tenemos que estar ausentes de que, como les pasó a los discípulos, ellos estuvieron realmente casi vencidos por el desaliento. Porque recuerda tú que ellos vieron cómo rechazaron a Jesús, cómo lo condenaron y lo crucificaron. Esas son cosas reales que ellos percibieron. Incluso quedaron escondidos en un aposento, en un lugar, por miedo a que les ocurriera exactamente lo mismo que le ocurrió a Cristo. Y si tú lo ves humanamente, si él que tenía tanto poder, que pudo resucitar personas muertas, pudo sanar a leprosos, dar vista a los ciegos, le hicieron eso, ¿qué de nosotros? Eso es lo que uno puede pensar. ¿Qué podemos hacer? Nosotros entonces estaban recluidos, escondidos de esta gente que estaba con deseos de eliminar esta secta que se estaba levantando, producto de la enseñanza de Jesús. Alguien podría decir, incluso tú ves que la escritura allí en Mateo 27:42 dice: a otro salvó a sí mismo, no puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Esa era una falsedad. Aunque lo hubiese hecho, no habrían creído, habrían seguido obrando de la misma manera. Qué triste condición. Fíjate, lo vieron hacer que los ciegos recobraran la vista, que los mudos hablaran, que los paralíticos caminaran, que los muertos resucitaran, porque cuando resucitó a Lázaro había muchos que estaban presentes allí y vieron esto. Entonces todo lo que habían visto. Ahora, eso de que descienda de la cruz, ese desafío que le lanzaron a él nuevamente, creo que era solamente para justificar su acción. Pero si él hubiese descendido de la cruz, a lo mejor ellos habrían tratado de ponerlo nuevamente en la cruz. Porque, fíjate, recordemos lo que aconteció con Lázaro. Ellos querían la muerte de Lázaro porque su testimonio les molestaba. Entonces, eso que dijeron es totalmente falso. Ahora, fíjate, el Señor aquí, recuerda las palabras que él pronunció. Él dijo que cuando fuese levantado, a todos iba a traer. El método del Señor era diferente. El Señor estaba tratando de atraer por amor, no por temor. El Señor podría haber hecho que hubiesen muerto unos cuantos miles si él hubiese pronunciado una palabra, pero no era esa la forma. Nunca lo ha sido, porque el Señor podía haber hecho lo mismo cuando se rebeló Satanás. No lo hizo precisamente porque él desea una obediencia por amor y no por temor, no por miedo. Entonces nosotros tenemos aquí que el Señor está tratando de llegar a todos los corazones, a aquellos que lo rechazan, a aquellos que se confiesan ateos, a aquellos que desafían a Dios. No tiene límite el Evangelio en realidad. Hay una expresión que está ahí en Lucas 24:31 y dice: nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Te fijas tú que los discípulos, a pesar de que estuvieron cercanos, las personas que estuvieron cercanos, miraron a Jesús como la opción del Mesías, pero de improviso volvieron atrás. ¿Tú recuerdas el incidente que está al final del libro de Juan? Los discípulos volvieron a pescar, o sea, volvieron a hacer lo mismo que antes. Habían estado 3 años y tanto con Jesús, habían visto todo esto, pero dijeron, aquí se nos acabó todo lo que Él nos enseñó. ¿Y qué pasa? Cristo se les aparece después de su después de haber resucitado y va a conversar con ellos. Interesante porque esa reunión, esas reuniones esporádicas que Jesús tuvo y se apareció, fue confirmando que efectivamente era el mismo que había estado con ellos antes, pero que ahora había resucitado. Por lo tanto, el estatus de Cristo ahora era el que ellos le habían escuchado decir, el que ellos le habían escuchado hablar, testificar, y lo relacionaron también con las profecías. Entonces creyeron en él y lo adoraron. Interesante eso, lo adoraron ahora abiertamente. Y Cristo se les manifestó y les dio la orden y la comisión de llevar adelante esto que ellos habían visto y oído. Por eso que era tan fuerte la predicación de los discípulos, porque ellos no estaban hablando una teoría, sino de algo que habían visto. Como Pablo lo dijo incluso en algún momento, yo también soy apóstol porque Cristo me reveló todas estas cosas que yo os comento ahora. Así que la gran comisión está inserta en un momento de debilidad, de apremio, de dificultad, de rechazo, de condenación, de crucifixión, de muerte, quizás, de cuántas cosas. Pero cuando Él resucita, en realidad, y por eso que Mateo 28 es un texto maravilloso, porque allí nos da la comisión cuando Él ya está resucitado. Él está realmente yendo al cielo para ahora cumplir otro ministerio, pero Cristo le entregó a los discípulos esta gran comisión de ir a todas las naciones a discipular. ¿Tú recuerdas lo que pasó en el Pentecostés? El cambio que se produjo con los discípulos. No fueron más aquellos tímidos, aquellos que se escondían, sino que abiertamente comenzaron a predicar el Evangelio. Hay un libro maravilloso que se llama Los Hechos de los Apóstoles. Hay un capítulo entero que habla de la Gran Comisión y el Pentecostés, cómo relata los acontecimientos efectivamente que sucedieron allí en Jerusalén, cómo fueron transformados en esas expresiones de tristeza, de confusión y de chasco en alegría y triunfo. Es bueno que quizás usted lo pueda leer, porque es un capítulo maravilloso del triunfo del Evangelio gracias a la unción del Espíritu Santo en esas personas, como lo puede hacer también en nosotros hoy día. ¿Algún otro concepto que podamos ir viendo quizás acerca de este compromiso con la Iglesia? Hemos hablado de hablar, de predicar, de mostrar con nuestro ejemplo, pero también tú tienes una comisión que está relacionada con la parte financiera. Hoy día pero sabes, se necesita, perdona, uno dinero, fondos para llevar adelante la misión también en lugares donde no hay recursos. Bueno, cuando alguien se entrega a la causa de Cristo, lo hace completamente. Hay quienes piensan que la religión, entre comillas, es algo que uno practica un día a la semana o 2 días a la semana y punto. No, el Señor, como lo dijimos en un momento, el ser cristiano es una forma de vida. Y fíjate, hay personas que cuando se habla de la parte financiera, por ejemplo, del dinero, se escandalizan. Bueno, y hay quienes tienen razón en cierto modo, porque se ha utilizado la religión como una forma de que hay personas que se han enriquecido usando esto. Pero eso no es lo que el Señor vino a enseñar. Eso no está de acuerdo con lo que el Señor dijo e hizo. El problema está en que, como digo, el enemigo ha utilizado personas a fin de que se enriquezcan por medio de la fe de ciertas personas, una fe que debería estar más basada en las Sagradas Escrituras. Si así fuera, no los llevaría a cometer los errores que cometen. Pero ese ha sido lo que el enemigo ha utilizado en contra precisamente del Evangelio. Ahora, tenemos que reconocer que hay personas que se entregan a los deportes, y esas personas entregan sus talentos, entregan su tiempo y entregan también su dinero a esa causa. Quienes se entregan a la política, en la política entregan su dinero, su tiempo y todo su ser. Entonces, quienes están siguiendo esto, también comprometen su dinero allí. Pero hay quienes se escandalizan cuando se habla de dinero en relación al Evangelio. Y el Evangelio se necesita para proclamar el Evangelio. Y quien vive del Evangelio, como dice la Escritura, no va a tratar de aprovecharse de él. No va a tratar de sacar provecho personal en el sentido de enriquecerse. El Evangelio no es para enriquecerse. Y tenemos que saber que la iglesia está de tal manera organizada que el peso que usted entrega, el dólar que usted entrega, por decirlo de una manera, va a ser distribuido de tal manera que llegue no solamente a la iglesia local, sino a todo el mundo como una ofrenda de gratitud a Dios para llevar adelante este evangelio en lugares donde efectivamente no hay ni un recurso ni posibilidad, pero sí el Espíritu Santo está abriendo puertas para que esas personas también conozcan el verdadero mensaje de salvación, conozcan al Jesucristo que los puede salvar del deterioro terrible que está teniendo este mundo. Les agradecemos y los invitamos para una nueva audición, especialmente el resumen que haremos este viernes en la noche a las 9 por Radio Nuevo Tiempo y también a las 7:30 una repetición el día sábado. Bendiciones, que el Señor los acompañe siempre. Que el Señor le bendiga. Será hasta el resumen.